Hola. Hola, amor, soy yo. Ah, no, otra vez no. No, pará, déjame explicarte, por favor. Déjame. Se terminó, no quiero saber nada, se terminó lo nuestro, ya está. Escúchame, no te por quiero favor. Escuchar más, se terminó. No, amor, se terminó. Amor, no me cortes. No me cortes en la cara, no me borres, te lo pido. No, no, no, atendeme esta llamada. Aquí hay un hombre arrepentido. La viola. Sentimiento de 10. Si arrepentimiento matase, mis latidos se harían hojas secas de otoño, sin razones, sin vida. Es por eso que te llamo, aténdeme mi vida. Por favor no me ignores, dale luz a mis días. Sé que la desilusión corazón, pero te pido perdón, atiéndeme por favor. No me cortes en la cara, no me borres, te lo pido. No, no, no, atiéndeme esta llamada, yo sin ti amor no vivo. No me cortes en la cara, no me borres, te lo pido. No, no, no, atiéndeme esta llamada. En la cara, no me borres, te lo pido. No, no, no, atendeme esta llamada. Yo sin ti amor no.